nombre es Javier Lara Flores, tengo edad 46 años y pues yo te puedo decir de que yo iba hacia el Zócalo a Bellas Artes a comprar un diccionario, más bien un libro de poesías para una amiga, para su hijo, como eso de la entre las 10 y media y 11 y media, y realmente yo miré, o sea, que estaba la manifestación, que estaba empezando. En lo que yo compraba el libro, yo salí, estaba ya la manifestación y yendo hacia el Zócalo, para al parecer estaba hacia el Monumento a la Revolución, perdón, y al parecer ellos estaban concentrados en el Zócalo. Cuando yo salí de la librería, pues miré que ya había, la policía estaba corriendo las manifestaciones y al parecer decían que los estaban provocando a la manifestación, el cual fue lo que concluyó para que ellos se pusieran violentos, o no sé, realmente no sé, pero a lo lejos ya se empezaron a ver detonaciones, empujones y que estaban sacudiendo el trolebús. Yo en ese momento, cuando yo miré, estaba todavía ahí en la plaza de Bellas Artes, el cual yo me retiré cuando vi que la gente corría, me retiré y le di vuelta llegando hasta el eje central. Y la policía, venía muchísima policía de por todas las calles, y me dijeron que tenía que caminar hacia la plaza Bellas Artes, porque ahorita nadie podía salir de ese lugar. Y ya cuando llegué yo a Bellas Artes, a la plaza de Bellas Artes, pues ya la manifestación había pasado, los policías ya habían expulsado a los manifestantes hacia el metro, bueno, hacia el Monumento a la Revolución, el cual yo me quedé ahí sacando fotografías. Y en ese momento yo alcancé a mirar cómo estaban golpeando a un muchacho que venía, lo tenían desmayado. Y yo me acerqué y le dije que ya no lo golpearan porque estaba desmayado y que lo dejaran en paz. Lo dejaron caer, lo tenían más o menos a la altura de la cintura y lo dejaron caer hacia el suelo, el cual provocó una descalabrada al muchacho. Ya desmayado lo dejaron caer. Y como ya no lo querían cargar, lo agarraron de los pies y lo arrastraron como unas 20, 30 metros, donde el muchacho dejó un caminito de sangre que le salía de la cabeza. Entonces les dije que ya lo dejaran en paz y que, lo decía, pues ya estuvo, ya déjenlo, pero no les importó. Y realmente ya a lo lejos, ya gente me empezó a ayudar y señoras, y ya los policías lo dejaron, porque uno que otro le daba patadas al chavo ya desmayado. Y llegaron unos paramédicos. Entonces, al voltear, traían otro muchacho también con una patineta y un oso de peluche, y lo estaban golpeando, lo traían cargando también varios policías, como unos cinco o seis policías, o no sé si hasta más, no me acuerdo bien, pero sí eran como seis policías, y lo cargaron y también lo dejaban azotar y lo pateaban y le querían quitar a fuerza la patineta y el oso, y el muchacho no los quería soltar. Yo me acerqué a decirles que lo dejaran en paz, que si ya lo tenían arrestado no tenía caso que lo estén golpeando, que por favor lo dejaran en paz, porque era un joven y estaba pidiendo ayuda. Un señor se me acercó y me dijo que por qué lo defendía. Sí. Dice, si no es de tu familia, desgraciado, dice, vete a la chingada, ¿por qué lo ayudas? Le digo, no es de mi familia, pero lo mismo haría por usted si a usted lo estuvieran golpeando. Le digo, es una persona y a las personas yo pienso que no se le deben pegar, mucho menos cuando la están arrestando. Si a usted lo estuvieran golpeando los policías, yo también hubiera ido y les hubiera pedido que no lo golpeara, simplemente por el simple hecho que es una persona. Entonces al muchacho se lo llevaron, lo subieron a una patrulla, lo siguieron golpeando. Los granaderos rodearon la patrulla para que no se mirara hacia adentro. Para eso yo, al mirar todo lo que estaba pasando, estuve grabando y puse el celular hacia el parabrisas porque lo estaban golpeando dentro de la patrulla. El cual, cuando vieron que estaba grabando, también le dijeron que se fuera al patrullero, le abrieron paso y se fue. Yo seguí grabando ahí el banco, todo alrededor, los desastres que habían. Y el señor que vio que porque abogué por este muchacho, le dijo a la policía, no, llévenselo a él también, porque él está sacando fotos y está poniendo en evidencia a la policía. Le digo, yo no estoy poniendo en evidencia a nadie, simplemente estoy sacando fotografías porque la policía no me deja retirarme de aquí y me dijo que me esperara aquí. Y pues como todo el mundo está sacando fotos y videos, yo pienso que también lo puedo hacer. Yo tengo derecho de sacar fotos y videos donde quiera, yo a lo que sepa, no es un delito. Entonces llegó la policía, me arrestó, me quitó el teléfono y me dijo que me iba a golpear y todo, pero pues yo le dije, yo no estoy poniendo resistencia, si usted me va a golpear, golpéeme, pero yo tengo las manos arriba, yo no sé. Y había muchas señoras y me dijeron, no, no, se deje que se lo lleve. Le digo, no puedo hacer nada, no me puedo ponerme a la fuerza o resistirme porque esas me van a golpear y no tiene caso. Me subieron a la patrulla, me esposaron y me llevaron a la PGR en la 50, donde ahí los policías que me llevaron a la patrulla me dijeron que ellos no tenían nada que ver con el arresto, ellos no tenían nada que ver y que yo para ellos era una persona inocente, pero que su jefe era el encargado de decir a quién llevaban y a quién no. Su jefe era un policía gordito, no sé cómo, pero parece que yo lo grabé también en el teléfono. Pero de ahí me subieron y ahí me dejaron. Inclusive parece que los policías que me llevaron a la patrulla dijeron que ellos no sabían nada, no saben por qué me arrestaban y que yo para ellos era inocente. Pero aún así ellos me metieron hacia las celdas y ahí me dejaron y me pusieron los cargos que nos habían puesto a todos. ¿Y en el momento de la detención entonces no fue agredido, no fue golpeado físicamente, no fue investigado psicológicamente? Sí fue golpeado, me dijeron, psicológicamente me dijeron muchas palabras, adentro me hostigaron, me dijeron que me iba a llevar la chingada, que me iba a podrir y que me dijeron infinidad de cosas que realmente sí me sintió mal y realmente yo dije, pues si yo no hice nada, ¿por qué? ¿Por qué me arrestan? Y me dijeron, no sé, pero tú para nosotros eres un delincuente, eres un pandillero y que andabas con los manifestantes y tú estabas acusado por andar haciendo violencia en las manifestaciones y total me arrestaron y yo dije, yo no voy a decir nada hasta que no vea a mi abogado. Y hasta la fecha que nos procesaron a todos por los mismos cargos, me trajeron acá también al reclusorio norte, donde también al principio nos golpearon, al principio porque, bueno, no adentro, sino la supuesta fila india que hacen al entrar los ingresos. Fue lo único que tuvimos ahí, pero ya después estuvimos desguardados en una cárcel que se llama Proceso, en la zona 4, donde estuvimos todos juntos y realmente ahí estuvimos muy bien. La directora ordenó que nos protegiéramos cada vez que salíamos a campo o al doctor o a llenar información. Íbamos con los custodios que nos protegieran de los mismos, de la misma gente de ahí, que luego a veces parece que abusan de la gente o algo, pero es todo lo que te puedo. ¿Cómo fue el proceso legal? ¿Ustedes salen en libertad total o sigue un proceso? No, ahorita salimos totalmente liberado de cargos, no hay ningún cargo que nos hayan comprobado y nos dieron la libertad, o sea, total de, pero sí se quedaron 15 compañeros que realmente no tienen que ver, inclusive un bolero que boleaba ahí en la plaza, que él le boleó los zapatos, dice que a los granaderos antes de que empezaran las manifestaciones, y al último los mismos granaderos terminaron llevándoselo también ahí, golpeándolo también. Y él está ahorita detenido, se quedó en el reclusorio, no entiendo por qué y no sé por qué le habían dicho que iba a quedar en libertad. Pero sí se quedaron varios compañeros y ignoramos las causas de los por qué están allá. ¿Algo más que quiera agregar para la gente? Pues yo le quiero agradecer mucho al pueblo de México, a todos los mexicanos, a todos los de las manifestaciones, todos los estudiantes, inclusive hacia el mundo, porque realmente sé que del mundo se llegó todo esto y nos ayudaron y nos apoyaron en todas estas injustificaciones o injusticias que la policía hizo con nosotros. Yo les agradezco por el apoyo que nos dieron, de corazón les doy gracias y vamos a seguir aquí y si nos pueden seguir apoyando aquí estaremos hasta que nos salgan todo, porque nosotros no somos libres hasta que no veamos todos los compañeros que arrestaron injustamente afuera.